juego, porque siempre parece que vamos demasiado en serio, demasiado rápido, siempre parece que nos dejamos llevar por el estrés que nos ponen los terceros, la tensión, la competitividad. A mí me da la sensación de que muy pocas veces estamos, o al menos yo, ¿no?, en el centro de nuestras vidas, que muy pocas veces nos preguntamos a nosotros mismos si justamente lo que estamos haciendo, lo que estamos valorando, los castigos que nos damos, las críticas que nos encajamos o las felicitaciones que nos planteamos, nacen en los ideales de colocarnos en el centro de nuestra vida, o más bien nacen en los ideales de terceros que nos presionan, nos condicionan, nos hacen creer que el éxito es algo diferente de lo que probablemente realmente sea, ¿no? El juego dice que normalmente tardas en dormirte entre 5, 6, 7 minutos, ¿no? Hay gente que igual tarda más, pero imaginemos que el tiempo no es lo relevante, imaginemos que es la actitud la de dormirse lo relevante. El juego te va a decir que esta noche, cuando te vayas a dormir, dediques 6 minutos y medio, casi 7 de esos 7 minutos, lo que tú decidas, en repasar tu día, en reproducir las cosas que viviste, como las viviste, en mirarlas, en observarlas. No hace falta que las analices, simplemente míralas, déjalas que pasen. Sonríe de aquello que te hizo gracia, ponte serio si otra cosa no te hizo tanta gracia, pero en todo caso, asómate a revisar. Y cuando te quedes solo un segundo, cuando veas que estás a punto de dormirte, cuando justamente digas ya, me quiero dormir, piensa en la persona que te hizo feliz este día. Mírala. Quédate dormido mirándola, porque dicen los científicos, y hoy hablaremos de estas cosas, que el cerebro normalmente se queda con lo más importante, con lo más te ha gustado, con lo que más le has trasladado durante tu día. Y que lo hace a través del último segundo, y consecuentemente, si somos capaces de que ese último segundo sea lo que tú quieres que sea, te puedo garantizar casi con toda contundencia que la película de tus sueños de esta noche merecerá la pena. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin'. Friday, I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive me. Ooh, that's all I want. And I know that you're up tonight, thinking how could I be so selfish. But you call about 1,000 times, wondering where I've been. Now I know that you're out tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can undo. to jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness. Esto, estamos en nuestra cuevita otra vez. Me alegra que hayas venido, no te lo voy a ocultar, porque sin ti esto no es igual y no sé dónde estás ahora, no sé lo que estás haciendo. El otro día alguien me mandaba un mensaje diciéndome que en su coche, mientras conducía por las calles, en este caso de Madrid, mientras tenía que ir de un sitio a otro de trabajo, da igual, el trabajo, me contaba una historia larga y bonita, le servía para oír cachitos de los podcasts y para aliviar un poquito la tensión de todo lo que le iba llegando, ¿no? Estés donde estés, haciendo lo que estés haciendo, gracias por venir. Y hoy te quiero presentar a alguien que merece la pena, ¿no? Yo me han hablado mucho de ella, de Paloma. Pero me sorprendió cuando por primera vez me dijeran que era gerente de la felicidad de una empresa que, si eres de España, probablemente conoces, que es Mau. Si eres de otro lugar del mundo, probablemente conoces, porque es San Miguel en muchos lugares del mundo. Profundicé un poco porque no sabía qué había que ser para ser gerente de la felicidad en una marca de cervezas, y descubrí que era médico especialista en medicina del trabajo, psiquiatra legal, forense, máster en neurofelicidad, experta, en fin, mil cosas, ¿no? Y a la persona que me habló de ella dije, pues quiero conocerla porque no conozco demasiados currículos que sean de esto, ¿no? Y hablamos por teléfono y nos pasó como a Harry y a Sally. Hicimos una primera intentona y hace unos meses y el destino no quiso que nos sentáramos aquel día. Y hoy, por contra, el destino nos ha facilitado todo para sentarnos. Paloma Fuentes, bienvenida a Canal Positivo. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo, Juanjo, de corazón. Yo más porque... Más porque contigo voy a hablar de felicidad, ¿no? Y no hay nada tan bonito, ¿verdad que no? Y fíjate que pasó gente, pasó Margarita Álvarez, que es muy buena amiga y también ella escribió también de la felicidad. Pasó Ángel Rielo, que también ha escrito de la felicidad, pasó. Pero una japitóloga yo no la he tenido aquí. Bueno, lo de japitología se me ocurrió un día porque pensé que yo quería ser especialista en felicidad, médico especialista en felicidad. Y bueno, pensé, pues, entonces, japitóloga. Y correcto, me pareció tan bonito el nombre que me lo adjudiqué directamente. Porque realmente, fíjate, si vamos a hablar de felicidad, también vamos a hablar de salud. Porque salud y felicidad van de la mano. Entonces vamos a hablar de ambas cosas, y cuando hablemos, digamos, palabra a la palabra felicidad y hablemos del concepto felicidad, estaremos hablando también de salud y al contrario. Yo creo que es bueno centrar las cosas, ¿no? Porque al final, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un estado especial de la mente. ¿Mente? Sí. No es una emoción. No, es una emoción, pero todo lo que sentimos son emociones. Pero realmente es una capacidad mental de una calidad especial que nos permite tener una energía extraordinaria para lo que queramos hacer en la vida. Claro, porque entonces, ¿qué es ser feliz? Ser feliz es sentirse feliz, pero realmente muchas veces somos felices, y yo te diría que prácticamente la mayor parte del tiempo somos felices y no lo sabemos, Juanjo. Eso me lo tienes que explicar. Sí. Me lo tienes que explicar, porque yo estoy convencido que todos los que hemos pensado en esa palabra, ha habido instantes en los que te sientes más triste, más agobiado, más presionado. Y que te digan que eres feliz en ese instante y es que no lo sabes, es un atajo gordo, Paloma. ¿Pero la mayor parte del tiempo te sientes presionado y agobiado? ¿O la mayor parte del tiempo...? Yo, mira, hay una pregunta que siempre hago. ¿Quién fue feliz ayer? ¿Tú fuiste feliz ayer? ¿Todo el día o un ratito? Todo el día. 24 pues, horas. Si te soy sincero, no lo sé. No lo sabes. No lo sé. Vale, ¿e infeliz? Todo el día tampoco. ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿qué fuiste cuando no fuiste ni infeliz ni feliz? Inconsciente. Superviviente. Superviviente. Superviviente en inconsciente. En ese estado de supervivencia e inconsciencia, realmente somos felices. Lo que pasa es que nuestra mente divaga. Uh-huh. Divaga la mayor parte del tiempo. Y divagar y ser feliz es un estado contradictorio. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar diariamente, uh-huh, para que nuestra mente sea conscientemente proactiva. No todo el tiempo, sería imposible, eso realmente no hay mente que lo soporte, ¿no? Porque la mente también divaga como descanso, mantener la atención concentrada. La atención centrada todo el tiempo sería, ya te digo, no posible, no viable. Pero sí en aquellos momentos suficientes como para que nuestro cómputo de felicidad diaria sea mayor que el de supervivencia diaria. Porque somos supervivientes andantes. Hay un estudio muy bonito, Juanjo, muy bonito, a mí me parece terrible, que dice que cada segundo hay unos 3.000 millones de personas caminando por el mundo sin saber a dónde va. Por esa mente divagante que tenemos. Terrible. No me parecen tantos. Yo pensé que haría más. Eso es ser positivo. No, de verdad. Cada Paloma, segundo. Mí, es que sí, van cambiando, van eso, cambiando pero, los pero, miles de millones. ¿Tú conoces a mucha gente que sepa dónde va? No conozco a mucha gente. Conozco mucha gente que le gustaría saber a dónde va. Ahí va. No, por eso me parecen pocos, ¿no? Porque sí, si simultáneamente somos cerca de 8.000 millones y simultáneamente, yo qué sé, se ponen a andar a la vez el 60%, pues yo creo que hay más de 5.000 millones o 4.800 millones de personas que... Claro, la ¿tú mayoría? ¿Tú sabes dónde vas, Paloma? Yo sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo entreno todos los días para saber a dónde voy. ¿Cómo se averigua esto? Poniendo conciencia a tu vida. Uh-huh. Antes has dicho una cosa y me parece fundamental. Poniéndote en el centro de la vida. Y hay gente que pregunta, ¿eso es egoísmo? No. Eso es inteligencia vital. Yo le llamo inteligencia vital. Somos buenísimos, buenísimos los seres humanos haciendo, sobre todo los de las últimas generaciones. Hacemos, hacemos, hacemos, pero somos muy malos siendo. Y yo quiero ser. Yo me entreno todos los días para ser y para transmitir cómo debemos coger ese camino que nos enseña a ser cada día. Claro, es que me haces pensar, ¿no? ¿Tú también quieres ser? Sí, claro. De hecho, no te puedo ocultar que yo qué sé, si fuera un esfuerzo, diría que es un esfuerzo, pero yo hago todo esto que está ahora escuchando quien esté donde esté por egoísmo, ¿no? Porque me apetece hablar contigo y preguntarte, y porque si quedase contigo para tomar un café y hablásemos de esto mismo, la gente de alrededor nos miraría extraños. Sí. Y sin embargo, si lo grabamos, es como que estamos reflexionando más, porque algo nos hizo tener la conciencia de que después puede ser reproducido, ¿no? Claro. Oye, ¿la alegría qué es? La alegría es una emoción. La alegría es una emoción. Es una emoción preciosa que nos trae un mensaje, que es que las cosas van bien, que estás haciendo algo bien. Y eso te mueve a compartirlo con los demás, a seguir por el mismo camino y a estar más expansivo. Entonces, todas las emociones nos traen un mensaje. Y la alegría nos trae un mensaje de compartir, de celebrar, de tirar para adelante porque vas por el buen camino. ¿Y se puede autosugestionar una emoción? ¿Se puede crear una emoción uno a sí mismo? Se puede crear un pensamiento que genere una emoción. Las emociones se generan por pensamientos. Las emociones son automáticas. No podemos crear emociones de forma voluntaria. podemos crear voluntariamente pensamientos que induzcan emociones, sentimientos y emociones. Eso sí lo podemos hacer. ¿Y cuando un budista te dice que el pensamiento no existe? El pensamiento es energía. Sí que existe. ¿Existe? Se puede medir, sí. No, que no lo sé. 4 milivoltios, normalmente. ¿Te acuerdas del año 2014, Juanjo? Mundial de Brasil. Del Mundial de Brasil, sí, mujer. ¿Te acuerdas quién hizo el saque de honor de la final del Mundial de Brasil? Pues fue un tetrapléjico con un traje especial movilizado por pensamientos. El saque se hizo, la pierna, aquella prótesis se movió por un pensamiento de la persona que llevaba ese traje. El pensamiento es electricidad y se puede medir. Me parece fascinante. Oye, ¿y el miedo qué es? El miedo es otra emoción vital, fundamental en nuestra vida. El miedo es una emoción que nos dice que algo supone un riesgo, que vamos a perder algo. E inmediatamente lo que hacemos son tres cosas. O atacamos, o nos protegemos, o directamente nos quedamos quietos y nos inmovilizamos, ¿no? Pero también nos lleva a hacer cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando actuamos a través de la emoción. Ese es el problema. Tener miedo es muy sano. Nos ha salvado la vida y nos ha hecho que lleguemos como especie hasta aquí. El problema es cuando en nuestro día a día es el miedo el que copa nuestro mundo emocional, nuestro universo emocional. Y hacemos cosas a través del miedo. Y fíjate, el miedo siempre es miedo a perder. Lo que pasa es que muy pocas veces nos preguntamos qué es lo que tenemos miedo a perder. Esa es la clave. Muy pocas veces. Y eso es fundamental. Importantísimo. Porque a veces son cosas nimias. Hay veces que son cosas importantes. Pero hay veces que son cosas nimias. Que nos deberíamos saltar muy por encima. Y podemos anular perfectamente la emoción miedo con otras emociones diferentes. ¿Cómo? Pues pensando que en la vida lo importante es lo esencial y que perder supone una oportunidad para ganar, por ejemplo, o aceptando directamente. En mi modelo de felicidad, la aceptación es una de las habilidades más importantes que debemos trabajar para la felicidad. ¿Se entrena la felicidad? Sí, todos los días, todos los días, todos los días. ¿La sugestionas? No, hay muchas maneras de entrenarla. Mira, una de las formas de entrenarla más bonitas que he oído es la que tú has dicho. Cuando llegue la noche, repasa tu día y agradece a alguien significativo para ti lo mucho que te ha dado y lo importante que ha sido. ¿Sabes qué consigue eso? Consigue que nuestra corteza prefrontal, que es la parte más, llamémosle entre comillas, noble, en el sentido de que es la parte con la que pensamos, razonamos, reflexionamos, bueno, pues hace que eso crezca y cuando crece somos capaces de mantener una atención más concentrada y la conciencia es la base de todo lo demás. Sin conciencia hacemos, pero no somos, divagamos, pero no somos proactivos. Entonces, se entrena todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y hay muchas maneras de hacerlo. Cuéntanos alguna, mujer, porque de Mira, verdad te cuento una muy bonita. Por la mañana cuando nos levantamos, un ejercicio fundamental es pensar en cinco personas. Cinco personas que han sido importantes en nuestra vida. Y darle el agradecimiento, la gratitud que se merecen. No hace falta ni escribirlo, ni decirlo en voz alta, simplemente pensarlo. Otra forma es que cuando nos levantemos, lo primero que hagamos será, yo quiero un buen día, voy a conseguir un buen día. Es decir, el pensamiento que yo tengo por primera vez durante la mañana es un pensamiento que es un hilo conductor del resto del día, de alguna manera. Y evidentemente la vida te trae muchas cosas, pero lo importante es ¿cómo afrontas, desde qué pensamiento y desde qué actitud afrontas todo lo que te pasa? Otra forma de hacerlo es cuidando tu lenguaje. Fundamental cuidar las palabras. Las palabras tienen energía, tienen potencia. Las palabras nos visten, nos resguardan, nos hieren o nos curan. ¿Qué palabras utilizamos? Porque las palabras son la forma más clara de cómo nos manifestamos en la vida. Entonces, cuidemos nuestras palabras. Y hay un ejercicio que no sé si conoces a Luis Castellanos, uh-huh, al que desde aquí saludo porque le quiero un montón. Luis Castellanos, que es una de las personas más expertas en el lenguaje positivo, habla del palabrario, que me parece un concepto precioso. Él lo que dice es que igual que tenemos un armario con nuestras prendas favoritas, tenemos que tener un palabrario con las palabras favoritas y saber con qué palabras nos vamos a vestir ese día. Hoy me he visto con la palabra alegría, hoy me he visto con la palabra ilusión, hoy me he visto con la palabra esperanza. Y esa palabra escrita y teniéndola cerca, no hace falta leerla, no hace falta tenerla ni siquiera pegada, simplemente saber qué es la palabra que hemos seleccionado para el día. Cambia nuestro cerebro. Todo esto no es magia, Juanjo, todo esto es ciencia, todo esto es el resultado de muchos estudios desde hace muchos años que dan como resultado el hecho de saber que cuando tenemos pensamientos en una determinada dirección, generamos emociones en esa determinada dirección y nuestra vida cambia, porque cambian nuestras decisiones. Es maravilloso. Yo te escucho, evidentemente, con una atención infinita, ¿no? Porque no solo lo que dices es relevante, sino que lo dices muy bien, Paloma. Sí, porque lo creo tanto. Ya, pero es que lo dices muy bien. Es que, vamos, a mí personalmente me está pareciendo sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Es un hábito, es reencontrar ese punto donde, efectivamente, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Estar en la parte buena o estar en la parte mala? Pues sí. Sé consciente, ¿no? Y si lo decides, sé consecuente, ¿no? Y si eres consecuente, pasa a la acción, ¿no? Y a partir de ahí interpretó que utiliza herramientas, ¿no? Y esas herramientas, lejos de ser una casualidad, empiezan a ser una causalidad. Efectivamente. Y esa causalidad hace que te mires al espejo y te quieras un poquito, ¿no? Porque la gente se mira al espejo y se quiere. No, nos miramos al espejo de una manera distante, normalmente, ¿no? Y nos miramos casi siempre de una manera crítica. Una de las herramientas más importantes que tenemos para entrenar la felicidad es saber cómo nos hablamos, cómo utilizamos esas palabras, no para los demás, sino hacia nosotros mismos. ¿Con qué expresiones nos hablamos cada día? La persona que más hablamos, con la que más hablamos en el día a día, somos nosotros mismos. Fíjate, cada día tenemos una media de 60.000 pensamientos. Una media. El 95% de ellos, Juanjo, son inconscientes. No dependen de lo que nosotros nos queremos realmente decir. Depende de lo que está ahí dentro, de los valores, de los prejuicios, de nuestras experiencias pasadas, de las que la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes, porque nuestros imprescindibles, nuestros valores más importantes se generan hasta los 8 años aproximadamente. Ni siquiera tenemos memoria de esas experiencias, pero está ahí y de alguna manera guía nuestra vida. Entonces, ¿qué nos decimos? ¿Cómo nos lo decimos? ¿Nos hablamos con cariño? ¿Nos hablamos como un juez? Yo les digo muchas veces a mis chicos, ¿qué personaje os habla? ¿Os habla el Tribunal Supremo, el juez del Tribunal Supremo, o os habla Dory, la de Nemo, que es como muy cercana y muy cariñosa, ¿no? Es decir, es fundamental cómo nos hablamos. Y hay algo importantísimo, y es que cuando nos miramos... Ah, te estaba hablando de las palabras, perdona, que esto me parece importante. El 90% son inconscientes, pero es que de las conscientes, el 10%, el 90% son las mismas que el día anterior. Es impresionante. Repetimos y repetimos y repetimos. ¿Y sabes por qué? Porque nos cuesta muchísimo cambiar. Por eso es tan importante que las personas entiendan que pueden cambiar su vida, que tienen la máquina fantástica, perfecta para cambiar su vida. Se llama cerebro. Y ese cerebro les permite generar el cambio que quieran hasta los 100 años. A los 90 se ha visto que tenemos neuroplasticidad cerebral activa, que a los 90 podemos aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento. Es emocionante. Entonces, podemos generar los cambios. Lo que pasa es que es complicado, porque nuestro cerebro es como una pista de esquí. Y desde que somos muy niños, en medida que vamos creciendo, vamos generando una pista que va marcada por los esquíes, y casi siempre, claro, cuando tú vas bajando, es mucho más fácil y mucho más cómodo bajar por la pista que ya está marcada. Hacer un nuevo camino es más complicado, cuesta más. Pero la clave consiste en saber qué se puede hacer. Yo, Paloma, hay muchas veces que escucho a gente y que pienso que las cosas son difíciles cuando estás lejos de las cosas, ¿no? Aunque parezca una obviedad. Y el estar lejos no representa solo lo físico, sino también lo emocional, también lo intelectual, ¿no? Porque claro, cuando estás en una situación de proximidad, cuando yo te escucho a ti hablar, me inspiras profundamente. Gracias. Pero es que estoy viendo a alguien que está en un momento vital muy próximo a lo que dice como consecuencia del trabajo, ¿eh? No lo quiero en ningún caso dar la sensación de tal, pero carajo, cuando estás tenso, ¿no? Cuando estás lejos, cuando te dieron una mala noticia, cuando te dieron un disgusto, cuando la vida te da una bofetada, cuando... Claro, decirle a la gente que puedes cambiar. Están deseando escucharlo porque a gritos quieren cambiar. Pero en esos momentos es como que cuesta más encontrar las soluciones sencillas, ¿no? Porque ese pensamiento del que hablábamos, del miedo, te empieza a hacer rumiar, te empieza a hacer dar vueltas a posibilidades que te estancan ahí, ¿no? El miedo. ¿Cómo se puede? No digo que solo el miedo bloquee, que es cierto, o a mi juicio también es cierto, sino da la sensación de que hubiera un hilo transparente que cuando yo no estoy bien me hace entrar en discusión con ese no estoy bien, en debate con ese no estoy bien y racionalizar todo para encontrar una solución cuando nunca la solución está por ahí, ¿no? O al menos yo no la veo por ahí, ¿no? Mira, todo está en la mente. La solución está en nuestra mente. Nuestro cerebro y nuestra mente, que es la parte intangible del cerebro, es el regidor supremo de nuestra vida. Todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar y durante el sueño, desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos, todo depende de nuestro cerebro. El cerebro nos da herramientas que son, yo te diría que casi perfectas. La vida nos trae problemas, por supuesto. Algunos muy importantes, muchísimo. Entonces decirle a alguien con un problema muy importante, no te preocupes, no pasa nada, no tiene sentido, porque evidentemente hay que accionar y tenemos la capacidad de respuesta, y las emociones también son para eso. La tristeza es la emoción que nos dice que hemos tenido una pérdida importante y que tenemos que buscar reconvertirnos desde el interior, que el exterior no nos va a servir tanto, no es que nos sirva la compañía y el consuelo, no, pero la solución está dentro. Y como esas te diría muchas emociones, pero hay distintas herramientas que son fundamentales utilizar en esos momentos complicados y duros que nos trae la vida a todos. Una de ellas es la aceptación. Hay que aceptar. Hay que aceptar activamente, no resignarse, aceptar activamente. ¿Qué significa? Acepto y desde la aceptación consigo tener más energía para intentar buscar la mejor solución, la mejor salida ante esto que se me ha producido. Hay otra herramienta fantástica que es la generosidad. Generosidad con uno mismo y generosidad con el otro. Y la generosidad empieza por uno como forma de intentar estar lo mejor posible, inteligentemente, sabiendo que puedo regular mis emociones que no son agradables, regularlas. No eliminarlas, regularlas. Y eso es posible sabiendo que hay sistemas para hacerlo y que la generosidad me lleva a quererme conmigo, a mí y a los demás. Hay una herramienta fundamental que es el perdón. Cuando tenemos un problema generado por algo externo, que alguien nos ha hecho daño, nos ha causado, el perdón es una herramienta vital. Porque es una herramienta que nos permite recobrar la energía. Mientras no perdonamos, la energía está en el otro. Mantenemos el peso negativo del otro, el que nos ha hecho daño, el que nos ha dañado. Pueden ser cosas importantes o cosas muy importantes, da igual. perdemos energía si no perdonamos. Y como esas te diría varias herramientas importantes. Por eso, fíjate, yo hablo de calidad mental. Yo creo que hablar de felicidad es generar un estado de calidad mental en el que la felicidad sería como la excelencia, como la ISO 9002. Es decir, el supremo, la suprema calidad de nuestra mente. Pero hay que trabajar la calidad mental. Qué bonito hablas, Paloma. Sí, ¿te gusta? Pero muy bonito. Muchas gracias. De verdad. Es ciencia, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya podrían dar así clase en los colegios, ¿no? Sí. Y explicar esto a los niños de 5, 6, de 7 años. ¿Sabes que yo a mi nieta que tiene 3 años se lo cuento? Claro. Se lo cuento y le digo, Julia, eres lo más importante del mundo, para ti y para mí. Pero lo importante es que seas para ti. Y vamos a respirar juntas para tener un momento especial de unión. Y respiramos juntas. Qué bonito. No, y debiera de ser, porque ¿en cuántas casas, no? En esas edades tempranas que los niños absorben. El ejemplo que les damos es un ejemplo con unas reglas de juego tan absurdas que acabamos creando valores que no existen, que acabamos creando exigencias que luego no van a ser necesarias, ¿no? ¿Tú has dado curso de emociones 1? Yo no. Nunca, ¿verdad? Normalmente no hablo mucho de mí aquí. No, bueno, te pregunto porque no estamos acostumbrados a tener emociones 1, mente 1, pensamientos 2, o sea, me refiero al curso, no al grado. No hablamos de eso nunca y es una pena porque realmente es la base de nuestra vida y es la base del éxito como decías al principio, ¿no? La base del éxito, cuando tú te acuestas, el éxito es decir, qué bien lo he pasado hoy, qué a gusto he estado con la gente. Qué buenas relaciones he hecho, he ayudado a los demás, cómo me he sentido ayudado y querido. Eso es el éxito. En cierta ocasión leía que, en teoría, debiera de costar lo mismo pensar bonito que pensar feo, ¿no? Sin duda. ¿Cuesta lo mismo? Cuesta menos pensar feo, porque nuestro cerebro tiene una serie de filtros que vienen de la adaptación, del periodo de adaptación, de la evolución, y que es complicado muchas de las cosas por las que no somos tan felices como deberíamos y tan conscientes de esa felicidad como deberíamos, son por esos filtros. Nuestro cerebro tiene 3 filtros fundamentales. El primero es que su brújula es lo negativo, pero por algo muy razonable, y es que lo negativo es riesgo. Y nuestro cerebro es un cerebro que detecta amenazas fundamentalmente, porque es un órgano hecho para sobrevivir. Tengo una mala noticia, y es que a nuestro cerebro en el fondo no le importa que seamos felices. Lo que le importa es meternos en la cama todos los días sanos y salvos. Que luego seamos felices o no, eso ya es un tema diferente. Pero eso ya apáñatelas tú, ¿no? Por eso es importante que saquemos la conciencia en contra de los filtros negativos del cerebro. Y hay otra cosa que yo explico y creo que es muy gráfico, ¿no? Nuestro cerebro no es un intestino, que parece una perogrullada. Pero fíjate qué fácil es. Y como no es un intestino, no puede expulsar lo que no necesita, a que nos entendemos. Perfecto. Y entonces se queda con ello. Y es un tóxico y se queda ahí, le damos vueltas y le damos vueltas. Por eso tenemos que aprender a que aquello que no nos gusta, que no nos hace bien, que sabemos además, porque intuimos o sabemos racionalmente que no nos viene bien, cómo expulsarlo de nuestra vida por un intestino especial que es nuestra conciencia. ¿Y cómo lo expulso? Diciendo que se vaya, así de claro, con los pensamientos. Eliminando, poniendo en el lugar de los pensamientos negativos, pensamientos que sean pensamientos de apertura, pensamientos de actitud hacia los demás, pensamientos de encuentro, pensamientos de generosidad, pensamientos de amor hacia uno mismo. El amor, cuando actuamos desde el miedo, actuamos a no perder. Cuando actuamos desde el amor, actuamos para ganar. Hacemos para ganar, decidimos para ganar, no para ganar solo para nosotros, para ganar para el entorno, porque no hay absolutamente nada que se difunda tanto y tan fácilmente como la felicidad. Fíjate que tenemos un compromiso de unos 55 minutos. Sí. Y sin querer nos hemos plantado en 34. Digo, vamos, para que el que está al otro lado también, porque le va a pasar como a mí, ¿no? Que me, yo creo que pocas veces he hablado tan poco en una conversación de este canal positivo. No me digas, ¿sí? Eso es que hablo mucho. No, no, al revés, porque además pactamos un gesto para acortar y ni una sola vez. Vamos a dar un respiro al que está al otro sitio, porque yo creo que estos son de esos podcasts que voy a escuchar varias veces. Y probablemente con un cuaderno y un bolígrafo para, según qué frases, trabajarlas, ¿no? Trabajarlas. Porque lo dices, insisto, Paloma, tan sencillo y tan fácil y tan bonito que parece que es así. Y luego el día a día, no es que yo diga que no es así, sino que da la sensación de que debe costar un pelín más, ¿no? El respiro es de música siempre. No sé, yo creo que la música mueve emociones, yo creo que sin la duda, música... Fundamental, fundamental. Dice mensajes, ¿no? Sin duda, la música nos hace sentir y la música además amplía nuestra visión del cerebro. Tiene un lugar especial en nuestro cerebro, uh-huh. Sin ninguna duda. Y con todos esos argumentos, ¿qué canción le quiere regalar al que hoy nos regala su tiempo? El I Believe Can I Fly. ¿Por qué esta canción? Pues por lo que dice, creo que puedo volar. Porque todos podemos conseguir lo que nos propongamos. Estamos en Canal Positivo, Paloma Fuentes. Te dije que era especial, vamos, ¿no? Yo recuerdo las veces que he hablado con ella por teléfono antes de sentarnos a charlar hoy aquí, que era como si entrase una corriente de aire fresco a través del auricular, ¿no? Y hoy entra en tus auriculares que estás al otro lado, independientemente de dónde estés. Sube un poquito la música, seguimos. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true cosa que le falta al hombre, ¿no? Ah, también volamos, ¿no? ¿Hiciste submarinismo alguna vez? Sí, en el Mar Rojo. ¿Eso es volar? También. ¿Cómo es? Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Paloma Fuentes, decías que querías decir algo. Quería contar algo que me parece que puede ser importante y es tener en cuenta que nuestro cerebro funciona al 100%. Porque antes comentabas que cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, funciona al 100%, pero solo a la vez el 2%. A la vez solo podemos encender el 2% de nuestros 85.000, 100.000 millones de neuronas. Fíjate qué potencia, ¿no? El 2% de tantos neuronas es muy importante, pero lo que sí que podemos hacer es saber qué neuronas estamos encendiendo. Porque cuando yo tengo un enfado, estoy encendiendo una parte de mi sistema límbico. Pero cuando ese enfado sube de intensidad, estoy haciendo que el 2% se cope por el enfado, el enojo, la ira. Y dejo de pensar, Juanjo, tengo que bajar la intensidad de la emoción, modular, como con estos mandos, la intensidad de la emoción. Y eso lo hago desde la conciencia. Y eso significa que soy capaz de bajarlo para pasar de la ira al enfado y del enfado al bienestar. Lo visualizo, ¿eh? ¿Que sí? Sí. Y es... Y es bonito, ¿no? Porque... Muy bonito, muy bonito. Porque es pararse, ¿no? Parar, esa es la clave, parar. Parar es una de las herramientas más importantes. Pero parar literalmente. Sí, sí. Parar durante un minuto. Un proverbio que habla del minuto de oro, que es parar durante 6 veces al día, durante 10 segundos apenas. Y eso permite a nuestro cerebro aclararse, nuestro lóbulo prefrontal, como tomar aire, tomar un respiro y seguir adelante. Te preguntaría millones de cosas, Paloma, y me gusta de verdad tanto estar escuchándote que no te quiero interrumpir preguntándote cosas que te saquen del hilo conductor que has creado esta magia de hoy, ¿no? Pero me gustaría... no perder la oportunidad de encontrar supuestos concretos, cosas prácticas, que probablemente con tu manera de ver las cosas, con tu manera de ver las emociones, los pensamientos, las sensaciones, en casos muy particulares, puedas dar un, no sé, un golpe de luz a la gente, ¿no? Supuestos como, por ejemplo, discuto con mis jefes, ¿no? O me cae una bronca, o siento que me están presionando demasiado. Aplico la compasión. Compasión no es pasar la mano y decir, lo siento, pobre, me compadezco de ti. Compasión es traducir que el que me está haciendo daño en ese momento me está pidiendo ayuda y no sabe hacerlo de otra forma. Fíjate qué diferente, Juanjo. Es terapéutico, porque si yo traduzco que lo que el otro está haciendo no es herirme, sino una llamada de socorro, inmediatamente me dispone a ayudarle. Y además... Perdón. No, y además hace que no tenga esa emoción demoledora que está intentando provocarme. Imagínate que no tengo dinero para llegar a final de mes, ¿no? Uh-huh. Entonces escucha en Sudamérica, bueno, en España, por supuesto, pero estamos en un mundo económicamente hablando de locos, ¿no? Uh-huh. Y tengo mi familia y tengo la hipoteca o los gastos o con la comida, ¿no? Y soy consciente que poniendo de mi parte lo que Dios me dio a entender no llego, ¿no? Esa angustia, ¿qué la digo? A ver, en ese caso yo lo que haría sería mantener la calma en todo momento, pararme, respirar e intentar ver salidas, no una ni dos, sino salidas inmediatas, acudir a un sitio donde yo pueda comer, evidentemente, porque hay que comer, pero hacerlo de forma escalonada. En todo caso, nunca perder la calma, porque cuando perdemos la calma no pensamos adecuadamente, ni tomamos las decisiones necesarias, las mejores decisiones. Con lo cual, poco a poco, con medidas sucesivas, pero siempre desde la calma, desde la tranquilidad, sabiendo que las cosas se pueden solucionar. Imagínate que tengo un desamor, ¿no? Esa emoción que probablemente todos hemos pasado por ello en alguna ocasión, quizá más de adolescente que de mayor, pero es que quiero a quien no me quiere, ¿no? Eso es mucho más fácil que lo anterior. Quiérete a ti mismo. Si tú no puedes obligar a nadie que te quiera. Si no te quiere, si tú le quieres, Lo importante es que le quieras tú. El que el otro no te quiera, pues es un tema suyo. No podemos cambiar las cosas, es que tenemos que aceptarlas. Es aceptación, querernos a nosotros mismos y empezar un nuevo camino, pero siempre desde ahí. En estos tiempos de tanto móvil, de tanta red social, de tanto internet, parece que las críticas han cogido otra dimensión, ¿no? Antiguamente se criticaban los bares, ¿no? Antiguamente se criticaba en los corrillos de los patios de un colegio y quedaba ahí, pero hoy es increíble ver la dimensión que coge, ¿no? Cómo se ensaña la gente en torno, probablemente en casos macro muy espectaculares, hay enjuiciamientos públicos antes de que los propios implicados puedan opinar, ¿no? Estamos en una especie de mundo que va muy rápido y en el que la crítica, yo no sé si es por disconformidad o por agobio o por llamada de atención de quien la hace, como decías antes, pero es cierto que es demoledora, ¿no? Al que le toque estar viviendo ese escenario, un niño en un colegio que en el Instagram le ponen a parir, o un señor en su trabajo que, por los intereses que sea, le están, como diría mi abuelo, dando cera por todos los lados. No es lo mismo un niño que una persona adulta. En el caso del niño ya habría que tomar otra serie de medidas porque el niño no tiene criterio suficiente y habría que ayudarle incluso profesionalmente. Pero en el caso de una persona adulta, lo normal es que las críticas nos afecten porque no sabemos quiénes somos realmente. Porque dejamos en manos de los demás nuestra propia personalidad. Somos en función de... Y no somos porque somos, y eso es fundamental. Me encanta escucharte. Me imagino que me voy haciendo mayor, ¿no? Y que mis hijos se van haciendo mayores, ¿no? Qué bien, ¿no? Y tengo el famoso, sí, por supuesto, pero vamos a ponerlo un poco más complejo, ¿no? Tengo el famoso síndrome del nido vacío, ¿no? Sí. No me llaman lo que me gustaría, no les veo lo que me gustaría, vuelan solos, ¿no? Esa especie de nostalgia, de tristeza sorda. Tienen quizá más los abuelos que los padres, ¿no? Bueno, a mí me parece que la nostalgia no es una emoción negativa en absoluto. Es precioso estar triste a veces. Yo siempre digo que cuando has tenido una pérdida y lo sigues recordando, es una maravilla, es un regalo del cielo, ¿no? Olvidar a alguien sería un horror. Entonces, no, a mí eso me parece bien. Otra cosa distinta es que tenemos que tener vida propia y tenemos que entender que los hijos tienen vida propia y tenemos que disfrutar con sus éxitos y disfrutar con su libertad y disfrutar con su propia madurez, porque nosotros hemos sido instrumentos fundamentales en esa madurez. Entonces, es una parte de nuestro éxito y hay que saber disfrutarlo con ellos. Y luego tener una vida propia fundamental. Yo tengo que confesarte que soy muy, muy crucerista y veo en los cruceros, sí, me encantan los cruceros, y entonces aprendo mucho en los cruceros, Juanjo, no te puedes ni imaginar, porque hay gente de todo tipo, de todas las edades, que van en unas situaciones físicas demoledoras y allí están con un ánimo alucinante. A mí me encanta que la gente tenga el valor suficiente para salir de la cama en tremendas situaciones y ser capaz de situarse en otra parte del mundo, pase lo que pase. ¿Y cuando uno se muere, qué pasa? Pues no pasa nada, porque la muerte es parte de la vida. No hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. Entonces, no pasa nada. Mira, morimos como vivimos, Juanjo. Ninguna duda, y es muy importante que nos vayamos preparando para ello con naturalidad, con una absoluta naturalidad. Yo tuve una conversación con una persona a la que quiero mucho y admiro mucho, con el doctor Benito, un médico de paliativos que ha estado muchos años trabajando allí, y me dio una clave que nunca jamás olvidaré. Me dijo: ¿sabes lo importante, Paloma? Llegar a ese momento con las cárceles vacías. Nunca lo olvidaré. Brutal. Brutal, brutal. Llegar limpios, Juanjo. Llegar limpios. Es brutal. Paloma, si te sientas con un médico como tú y te dice que hay poco que hacer, pues intentaría prestar, empatizaría y intentaría prestar consuelo, porque evidentemente eso es lo que yo le llamo un momento de estrés feo. Yo distingo el estrés bueno, el estrés malo y el estrés feo, como la película de Sergio Leone. Eso es un momento de estrés feo, natural, pero hay que aceptar e intentar prepararse lo más posible, porque, insisto, la muerte forma parte de la vida y tenemos que pensar que estamos de paso. Y lo importante es que ese paso sea enriquecedor para nosotros y para la gente que nos rodea. ¿Y de paso a dónde? No lo sé, ya. No tengo ni idea. ¿Te imaginas que alguien lo supiera? Pues a lo mejor alguien lo sabe, yo no me cierro a nada, ¿eh? Pero sería, no lo sé si maravilloso o terrible, ¿no? Dicen que nació la persona que no se muere. Dicen que la ciencia crece tan rápido, sí, que ya ha nacido el bebé que potencialmente hablando no se va a morir, ¿no? Si hubiera una pastillita para no morirse, ¿Paloma la toma? No. ¿Solo yo o toda la gente que quiero y que conozco y este mundo que me gusta? Y no hay límite, no hay límite, no. O sea, quiero decir, yo la pastilla te la doy a ti. Las condiciones es parte de tu reflexión para ver si la tomas o no la tomas, ¿no? Esta es como la película, ¿no? De... Yo he conocido gente, Paloma, que me ha dicho que con independencia de esa reflexión que te ha salido instintiva, es yo, soy yo y mis circunstancias, yo quiero vivir con mi gente, por tanto, o hay pastilla para todos, o he interpretado que me da igual la pastilla. Yo he conocido gente que no, ¿eh? He conocido gente que dice... La quiero tomar. Yo soy yo, me quiero tanto, que entiendo que toda la gente que me rodea son compañeros de un momento, de una fase de mi vida, pero me encantaría que mi vida abriera las ventanas a nuevas relaciones, a nuevas oportunidades, a nuevos conocimientos o nuevos logros. Claro, eso me y encantaría. Y se engancha ahí, ¿no? Sí, sí, eso y entonces me dice, pues asistiría al... Porque yo profundizaba en aquella conversación, ¿no? Sí, sí. Me dice, pues asistiría a muchos entierros cual Drácula, ¿no? Pero tendré la posibilidad de yo que viajo con mi equipaje y en el discurso que tú decías, tú viajas con tu equipaje, pero sin embargo no quieres viajar sola con tu equipaje, ¿no? No. Yo creo que todos somos en función de muchas variables y entre otros es la gente que nos rodea. Fíjate que hay un estudio muy bonito de la Universidad de Harvard. Hace 2 años dieron las últimas conclusiones, el estudio sigue adelante, donde decía que la felicidad y la salud estaba en relación directa con la solidez de nuestros vínculos sociales. Somos en función de nuestras relaciones. Nuestro cerebro es social y nuestro cerebro crece y se nutre de oxígeno, de azúcar y de afecto, Juanjo. Si no hay afecto, nos falta lo más importante. El tiempo. ¿Quién inventó el tiempo? Pues no tengo ni porque idea. Porque se le fue la cabeza, ¿verdad? No, porque hay veces... Pero tú no crees que el tiempo también... El tiempo es perverso, pero es perverso, porque cuando no quieres que pase, corre. Cuando quieres que se pare, corre más. Cuando quieres que corra, es interminable. Pero no y es yo cuando tiempo. Estoy contigo ahora, estoy viendo esto y tengo que empezar a decir adiós casi. Me he saltado reflexiones, me he saltado ideas, me he saltado... No hemos hablado de la salud, tenemos que quedar otro día porque sí, me sí. Interesa que hablemos de la salud. Pero sí que es cierto que el tiempo está ahí. Paloma, tenemos la obligación de ser felices. Tenemos la posibilidad de ser felices. ¿Y la obligación? Pues mira, yo creo que la felicidad forma parte de nuestro código genético y está ahí. O sea, que desde ese punto de vista, si los genes mandan, evidentemente tenemos la obligación. Oye, y una que no me puedo guardar y la respuesta no tiene por qué ser muy larga, ni siquiera tienes que darla, ¿eh? ¿Qué carajo pinta una cabeza como la tuya, con una visión como la tuya, en una fábrica de cervezas? Uy, no. Digo porque el resultado de la cerveza le conozco, pero ¿qué haces ahí? ¿Qué hago ahí? Intentar ayudar a la gente a que estén más sanos desde otra perspectiva diferente. Y yo creo que es un regalo auténtico lo que me han hecho, dándome la posibilidad de trabajar desde este lugar, de verdad. Tendremos que Tendremos que hablar más veces, Paloma. Me he quedado, me estoy quedando con muchas ganas. Pero con muchas ganas, ¿eh? Ay, voy a coger aire. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Y después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado, y aceptarás incluso que las personas buenas pueden herirte alguna vez y que vas a necesitar perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma y descubrirás, te costará, pero descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla, y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepientas el resto de tu vida. Esto lo decía William Shakespeare, que como Paloma salvando las distancias, no solo dicen cosas bonitas, sino que las dicen bonitas. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño, si salgo corriendo. Y otra vez que me he vuelto a pasar. Siempre que llega esta hora y los 55 están y me paso, me da rabia, pero sé que tú estás al otro lado y probablemente te pase como a mí, que has descubierto a Paloma y quieres más de Paloma y... Bueno, en fin, no lo sé. Paloma, gracias. Gracias. Te voy a liar para... Encantadísima. Para otra. Feliz, de verdad, me sorprendiste. Feliz. Me sorprendiste y me encanta que me sorprendan. Es una de las cosas que más felices me hacen. Y a ti que estás ahí, que te pusiste los auriculares o ese Spotify del coche mientras que repartes, mientras que atiendes gente, mientras que les llevas o les traes. A ti solamente te pido que seas feliz, ¿vale? Que Paloma te ha dado recetitas de cómo, que te mires a ti, que te coloques en el centro de tu vida, que no tengas prejuicios, que antes de dormir, en ese último segundo, mentalmente te digas a ti mismo que te quieres y de paso a quien más. Y me quedo con una idea. Cuando mañana te levantes, con determinación, dite a ti mismo que va a ser un gran día y que vas a ser feliz. Te espero a que vuelvas. Cuídate.